El decreto de la Junta sobre desahucios ha seguido generando reacciones dentro y fuera de Andalucía. Mientras desde el gobierno andaluz se apuesta por exportar el modelo al resto de España, en Cataluña ya anuncian que lo descartan, mientras las formaciones políticas de izquierda han pedido al gobierno central que no lo recurra ante el Constitucional. Los inmigrantes que viajaban en una patera que fue interceptada esta tarde en la costa de Granada han llegado en buen estado al puerto de Motril, hasta donde han sido trasladados por una embarcación de salvamento marítimo. Se trata de 25 inmigrantes de origen magrebí, todos ellos varones y mayores de edad. La embarcación en la que viajaban fue avistada por las cámaras del Servicio Integral de Vigilancia Exterior y localizada por una patrullera de la Guardia Civil a unas 28 millas de la costa granadina. La pequeña de 2 años de edad, víctima de abusos sexuales en Almería, permanece ingresada en el Hospital Torre Cárdenas, donde los pediatras le están realizando las pruebas pertinentes para evaluar el alcance de las lesiones. Fue la madre la que se personó en el centro hospitalario en la madrugada del viernes. Tras activarse el protocolo contra malos tratos a menores, la policía arrestaba esa misma noche a un varón, al parecer encargado de cuidar a la niña. La localidad granadina de Illora cuenta desde este mediodía con nuevos nombres para algunas de sus calles. El director general de la Memoria Democrática, Luis Naranjo Cordobés, ha participado hoy en un acto en el que se han retirado los nombres de varias vías que ensalzaban a dirigentes del franquismo. Un acto en memoria de las víctimas de la Guerra Civil. Susana Escudero. A esas víctimas se recuerda con una nueva placa en su nombre colocada en la Plaza de San Rogelio sobre la fachada del Museo de Illora, antiguo ayuntamiento que en los comienzos de la Guerra Civil fue un centro de detención, el lugar en el que concentraban a los detenidos antes de que estos fueran fusilados. La calle Bautista Sánchez González, militar nacido en Illora que participó en el alzamiento nacional del 36 en África y llegó a ser capitán general de Cataluña, se llama desde ahora calle Enrique Morente, y la vía de Calvo Sotelo es ya la calle Real, un acto cargado de simbología, como destacaba el director general de la Memoria Democrática, Luis Naranjo. La simbología tiene que ver fundamentalmente con la reparación de las víctimas del franquismo, de las miles, y digo miles sin exagerar absolutamente nada, que fueron asesinados en el golpe de Estado. Entonces, durante demasiado tiempo esta gente ha estado ignorada y lo que estamos haciendo ahora es reparar en la medida de lo posible, porque una reparación completa nunca se va a dar, pero reparar desde un punto de vista público y desde un punto de vista también humano y social la memoria de los que defendieron la libertad y la democracia. El acto, en el que también ha participado el representante de la Oficina de la Vicepresidencia, José Vicente Pérez, ha sido organizado por el Ayuntamiento de Illora. En los deportes, a esta hora en la Rosaleda, arranca el Málaga-Osasuna. En segunda división, partidos con presencia andaluza ya finalizados: Mirandés 1, Almería 0, Recreativo 1, Real Madrid-Castilla 3. Fernando Alonso saldrá desde el tercer lugar de la parrilla de salida en el Gran Premio de China de Fórmula 1 que se disputa mañana. Hamilton ha conseguido la pole, seguido de Raikkonen. El español ve una oportunidad con esta tercera plaza para la carrera de mañana. Es una crono un poco extraña, dando muy poquitas vueltas para todo el mundo para salvar neumáticos para mañana, y por tanto solo tienes una oportunidad, una vuelta para conseguir el tiempo. Tiene que salir todo perfecto y ha salido todo perfecto, así que muy contento. Normalmente los domingos las cosas suelen ir mejor que el sábado, por tanto saliendo terceros tenemos una buena oportunidad mañana de hacer una buena carrera. Las 10:03.